Hablaremos hoy de los milagros. Hemos hablado muchas veces de ellos, pero hoy lo haremos nuevamente. El milagro, según la acepción más corriente, significa cosa admirable, pero también podría decirse, revelando el carácter poco estricto de esta primera acepción, que todo es admirable después de todo, ¿no? El sol, los planetas, las estrellas. Y en verdad llamamos milagro usualmente a la violación de las leyes eternas de la naturaleza. Por ejemplo, si hubiese un eclipse de sol durante la luna nueva, o si un muerto anduviera caminando con la cabeza en la mano, entonces diríamos que estamos ante un milagro, ¿no? Los físicos sostienen en ese sentido que no puede haber milagros. Dicen estas personas, por ejemplo, una ley no puede ser al mismo tiempo inviolable y violada. Y ahí vienen todas estas paradojas que tanto gustan a los maniceros ácratas, ¿no? Por ejemplo, las leyes que estableció Dios, no puede él mismo violarlas. Dios no puede crear algo tan pesado que él mismo no pueda levantar. ¿Para qué se molesta Dios en hacer milagros? ¿Para que se cumplan algunos designios que si no, no se cumplirían? Bueno, no le bastan las leyes que él mismo ha dictado para que estos designios se cumplan. Quiere decir entonces que no es tan perfecto si tiene que hacer un milagro para que algo se cumpla, porque es porque no lo ha previsto en sus leyes primigenias, y entonces estas leyes no son tan perfectas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, ¿no? Todo esto es muy aburrido. Pero los crédulos insisten y existen. Y dicen, no importa, el mundo está lleno de milagros, por mucho que cacareen los filósofos. Esto lo dice el carbonero, por ejemplo, con su fe característica, y ahí mismo empiezan a contar milagros. Unos dicen, las cejas del gran sacerdote Anius convertían en trigo todos los objetos que se les presentaba. O bien, Atálida, la hija de Hermes, resucitó varias veces. Habrá muerto también varias veces, cosa indispensable para resucitar. Digo, la muerte. Ya se sabe que los carboneros no son solamente crédulos, sino que, según se ha visto, además muy cultos. Citaré otros milagros, más allá de mi profesión. Asclepio resucitó a Hipólito, ¿se acuerda? El hijo de Teseo. Todo un lío familiar. Estaba Fedra, que era la hermanita de Ariadna, aquella que le dio al héroe Teseo la punta del violín para que entrara en el laberinto de Creta. Teseo andaba con Ariadna primero y después con la hermana, con Fedra. Como tantos otros, sin ir más lejos, el paciente aquel suyo. ¡Cállese! Usted lo contó, Rolón. ¿Cómo era el nombre? No, nada. Y Teseo se fue al final con Fedra, con la cuñadita. Se la llevó a Atenas, Teseo, y ahí Fedra conoció a Hipólito, que era un hijo que Teseo tenía de un matrimonio anterior, de un lío anterior, ¿no? Y se enamoró de Hipólito. Imagínese, un amor culpable, un amor que vale la pena. Si no es culpable un amor, no sirve para nada. Y entonces la mina se le presentó a Hipólito. Un día Hipólito estaba durmiendo la siesta y la mina le golpeó la puerta y dijo, ¿qué es esto? Hipólito salió corriendo y se precipitó al mar, se murió. Y Asclepios, esto le quería contar, ¿no? Esto de Hipólito no hubo más remedio que contarlo, se hubiera querido callarlo. Pero Asclepios, es decir, el Esculapio, lo resucitó a Hipólito. Dice, bueno, te voy a resucitar. Y ahí se armó porque los dioses pensaron que si nadie moría y si la gente empezaba a resucitar, el universo iba a sufrir numerosísimos inconvenientes. Más allá de los inconvenientes previstos por Malthus, había otros, por ejemplo, de orden jurídico, el reclamo por parte de los resucitados de los bienes que ya sus deudos se habían repartido. Pero esto que acabamos de decir, desde luego, es un milagro. Asclepios resucitando a Hipólito es un milagro. La cabellera de Berenice, que se convirtió en una constelación de estrellas, ahí tiene un milagro. La cabeza de Orfeo, que seguía pronunciando oráculos después de la muerte del cantor, otro. Las murallas de Tebas que se construyeron a sí mismas. Esas son, y bien además, porque hay paredes que se construyen a sí mismas totalmente en falsa escuadra. Eso ya es un milagro, pero un milagro mal hecho. Lo peor que puede existir en el mundo es un milagro mal hecho. Imagínese una divinidad que se equivoca de novia. Usted pide el amor de A y le dan el de B. Sí, y eterno por, encima. Y eterno. Con lo cual B no afloja nunca. Por confusión, por desamor de la divinidad, ¿no? Que no dice más. Se da lo mismo. Le da lo mismo. Llévate. Claro. Bien. Algunos tienen una posición intermedia entre la credulidad y la filosofía. Y esta posición podríamos denominarla de credulidad selectiva. Es decir, creemos en algunos milagros y en otros no. No pueden creer algunas historias milagrosas que ellos creen que son de segundo orden. Por ejemplo, cuentan que un fraile estaba tan acostumbrado a hacer milagros que el prior de su convento se lo prohibió. Estamos contando aquí, ¿no? Le dijo, mire, fraile, ya estamos podridos de sus milagros, no haga más milagros. Y el fraile obedeció, no hizo más milagros. Pero un día vio que un obrero se estaba cayendo a la calle desde el techo y tuvo la tentación de salvarlo. Entonces recordó inmediatamente que el prior le había prohibido todo milagro. Entonces lo suspendió en el aire al obrero, lo dejó suspendido en el aire y salió corriendo y fue a la oficina del prior a preguntarle si podía seguir adelante. ¿Lo puedo salvar? Mire, empecé un milagro pero lo dejé ahí. Si usted me da autorización, lo salvo a este tipo. Y si no, lo dejo que siga y que se escrache contra el pavimento. El prior lo absolvió del pecado que había cometido. Había empezado a hacer un milagro, ¿no? Empezar a cometer un pecado ya es pecado. Sí. Como lo sabe cualquiera. Ya está. Incluso un buen argumento para inducir a alguien que empezó a cometer un pecado a que lo finalice, decirle, ya la penitencia la tenés. La tenés igual, seguí. Claro. No te detengas. Bien, el caso es que el prior lo dejó continuar el milagro, y entonces, a condición de que no hiciera ningún otro. Entonces el fraile volvió donde el obrero suspendido en el aire esperaba, supongo que con mucha ansiedad, el resultado de aquella gestión. Sí, decía. Y terminó el milagro. No me pregunte de qué manera lo terminó, porque no lo sé. Eso es lo que preguntaría yo, ¿cómo lo terminó? ¿Cuál era el fin del milagro? Ya estaba suspendido el obrero. Sí. Bueno, lo habrá bajado lentamente, no sé, son preguntas inútiles. Otro le contaré, digo milagro de segundo orden, ¿no? Estos más difíciles de creer. San Gervasio y San Protasio se le aparecieron a nuestro amigo San Ambrosio, el maestro de Agustín, en sueños, para indicarle dónde estaban ciertas reliquias. San Ambrosio las desenterró y curó con ellas a un ciego. ¿Cómo dudar de eso?, dicen algunos. Y otros dicen, no, ese milagro no me gusta. Sin embargo, esto lo cuenta San Agustín en La Ciudad de Dios. Los filósofos no creen en milagro alguno. Es inútil que uno les cuente, por ejemplo, que cuando San Policarpo, el obispo de Esmirna, fue condenado a morir en la hoguera, se oyó una voz desde el cielo que gritaba, ¡Valer, Policarpo, sé valiente! Y que las llamas se separaron del cuerpo del obispo y que para matarlo tuvieron que cortarle la cabeza, en realidad. Bueno, alguien dirá, ¿para qué sirve ese milagro? ¿Por qué las llamas perdieron su naturaleza y el hacha del ejecutor no perdió la suya? ¿Qué ganó Policarpo con un milagro de esa clase? Bueno, no sé. Bueno, a lo mejor demostrar que los milagros son posibles. No, pero la verdad es que los padres de la iglesia, porque eso pensaba decírselo al final. La verdad es que los padres de la iglesia ya confesaban en aquella época que había pocos milagros. Es como el cuento del fútbol. En todas las épocas se creyó que el fútbol pasado era mejor. Y en todas las épocas se dijo que había más milagros en el pasado que en el presente. Habrá que pensar que a lo mejor los milagros son una cosa que ocurre solamente en el pasado. Dice San Crisóstomo, Dones extraordinarios se concedían en aquellos tiempos incluso a personas indignas, porque entonces la iglesia necesitaba hacer milagros. Hoy ya no. Nadie resucita muertos, ni cura enfermos. Pero San Jerónimo, en lo que escribió acerca de la vida del ermitaño Pablo, dice que a este ermitaño un cuervo le trajo todos los días medio pan durante 30 años. E incluso un día que lo visitaba San Antonio le trajo un pan entero. Eso es lo que se llama escrúpulo en el milagro. Un sabio jesuita que predicó mucho tiempo se lamentaba de que él y sus compañeros no habían podido hacer ningún milagro. Pero esto no es nada. Este hombre se lamentaba en sus cartas de no poseer el don de lenguas. Lo habían mandado al Japón. Un jesuita estaba en el Japón. Y se quejaba en una carta, ¿no? No poseo el don de lenguas, de modo que estoy aquí en el Japón y no entiendo nada. Estaba como una estatua muda en el Japón sin pronunciar palabras. Sin embargo, los jesuitas han dicho que San Javier, el mismo que escribía esta carta, resucitó 8 muertos, con lo que uno puede conjeturar lo difícil que es aprender el japonés. Por lo menos más difícil que resucitar 8 muertos. Hemos contado también cómo el rey Enrique de Portugal, en lucha con los sarracenos, vio aparecer ante sí al Cristo y le dijo: aquí no, señor, yo creo en ti, ve a aparecerte ante los infieles. Tenía razón. ¿Para qué se le iba a aparecer a él si él ya creía? No precisaba ninguna revelación, ¿vale? Aparezcase donde no cree. En los gobiernos teocráticos todo es milagroso. Voltaire dice, en su diccionario filosófico, que cuanto más se perfeccionan las sociedades, menos milagros hay en ellas. ¿Hay milagros hoy día? Se preguntarán ustedes, se preguntará el fotógrafo de Clarín, el fotógrafo de Canal 9, que ya se ha marchado, se lo preguntará probablemente está ahí. En el viaje. Están ahí. ¿Hay milagros hoy en día? No. La respuesta no. No. Bueno, hay milagros, hay gente que dice que se producen milagros, pero eso no vale. Ahora, por ejemplo, a un tipo, el tipo le juega el 63, y dice: milagro, salió el 63. Bueno, un número tenía que salir. Claro. Eso no es milagroso, ¿entiendes? No. Y eso al que espera milagros verdaderos le da mucha bronca. Uno le dice a su amigo: no existen los milagros y yo estoy esperando uno. Y el amigo le dice: ¿cómo? Existen. Yo le jugué al 63, etcétera. Y uno se enoja mucho. ¿Cómo dice: no, momento, estoy esperando milagros verdaderos. No hay milagros en estos días, pero a lo mejor es posible que no haya habido nunca. Yo le he contado algunas veces que durante mis épocas de carbonero creía que casi todos los que prometían milagros mentían, pero que casi todos. Que habría alguno que no. Que había alguno que no. Que alguno de los magos se me presentaban a mi consideración. Hablo también de prodigios y de maravillas. Que algunos eran verdaderos, que la mayoría mentían. Esos tipos que te adivinan el futuro. Yo decía, claro, sentado en la fila de los escépticos, ¿no? Decía, no, estos tipos, el 99% de estas personas son farsantes. Bueno, eso era ser crédulo. Creo que por lo menos había uno que no. A lo mejor eran todos. Y a lo mejor no solamente no hay milagros hoy en día, sino que tal vez no hay milagros, o no lo supo nunca. E insisto, ¿no? Casi como dedicatoria a los que esperan milagros. A los que esperan milagros de verdad. No cualquier cosa. Cuando digo milagro quiere decir que el Mar Rojo se abra, o que el sol vuelva hacia atrás, o incluso que estos anteojos queden suspendidos en el aire. Es decir, una verdadera violación de leyes que parecen inviolables. Ahora, si yo pongo un programa de tango en Radio Nacional, La Fonola, y justo pasan el tango Rawson, que era el que yo quería escuchar, eso no es un milagro. Eso es una coincidencia entre mi deseo y la gerencia de programación de Radio Nacional. De Radio Nacional, de la Fonola. Uh-huh. Hablando de Radio Nacional, manifiesto mi indignación por el levantamiento del programa de Jorge Duba. Entonces, yo dedico esta charla a los que esperan verdaderos milagros, no a los que vienen con baratija. En todo caso, yo le podría decir a usted, Solón, que hay una baratija que vale la pena comprar, porque tal vez no está, y que es la única cosa que a mí me parece tiene algo de milagrosa. Y estoy hablando naturalmente del amor. Estoy hablando del amor. Pero un verdadero filósofo podría decirme que el amor no es milagroso. Tal no lo es que cumple las leyes. Es más, cumple la ley que dice que el motivo y motor del universo es el amor. Eso podría decirme un filósofo cantor al mismo tiempo de boleros. Pero es posible. Tal vez el amor no es otra cosa que las leyes inviolables de la naturaleza. La única ley inviolable de la naturaleza es el amor. La causa de todo, incluso y principalmente, Rolón, de la muerte. ¿Usted a quién quiere dedicar esta serie de milagros que hemos evocado? Algunos de primer orden, otros de segundo orden. ¿A usted cuál es? ¿Qué milagro le gustó más? Me gustó el último que mencionó recién. A mí me gustó el del fraile. Está bien. Yo me voy a quedar con Asclepius, por el amigo Cular, la resurrección de la resurrección de Hipólito. Y voy a recordar, Alejandro, ya que usted dedicaba un poco esto a los que esperan, una estrofa que usted mismo escribió hace muchos años y que seguramente ya ha olvidado, que decía ojalá que sí. Ojalá que decía, pobre del que nunca ha visto una señal de allá arriba, si no se espera un milagro, ¿para qué sirve la vida? Sería una milonga. Una milonguita, sí, y si me permite usted, ya que hablamos de la muerte, permítame dedicarme esto a un artista admirado, no sé si hace milagros, pero como hay muchos, que es a Guillermo Fernández, que representó la muerte con nosotros en Lo que me costó el amor de Laura, y también un milagro que me hubiera gustado que fuera posible, que es el que, creo que es Papini, el que imagina en el día no restituido, que es el de guardarse un año de juventud para ir usando algunos días cada tanto. Ese es un lindo milagro, ¿eh? Y un lindo cuento de Papini, el giorno no restituto. El giorno no restituto. ¿Quién le dice, no?, que no nos hemos guardado? ¿Quién le dice que no es posible guardarse un poco de juventud para vivirla después? Ojalá. Es muy difícil, pero se puede. Se necesita un poco de colaboración también. Se necesita de alguien que te ayude a guardar. Bueno, vamos a... Ya que usted habla de esos milagros relacionados, de algún modo, con el amor y con la juventud, a escuchar un tango cuyo título es la pregunta que se hace el que espera milagros. ¿Vendrás alguna vez? Es una pregunta que todo hombre que ha esperado milagros se ha formulado alguna vez. Así que escucharemos este pedido dentro de ella, esta patética solicitud. ¿Vendrás alguna vez? Canta Hugo de Castro.